inicialmente como una reina de belleza, la primera mujer negra coronada Miss America. Tiene que renunciar por las presiones de haber aparecido desnuda en una revista porno. Y bueno, después de eso ya es historia, porque la historia cambia radicalmente y se convierte en una cantante. Tanto es así que en el año 1992 alcanza el lugar número uno en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Save the Best for Last. Guarda lo mejor para lo último, y es la canción que les presentamos en este momento en Estrellas de Medianoche con Vanessa Williams. Save the Best for Last. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Living inside this shell.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk? Sucedió en una fecha como hoy, 17 de septiembre, año 2019, el cantante Nick Carter presentó una orden de restricción contra su hermano Aaron Carter luego de que la estrella de los Backstreet Boys alegara que Aaron Carter lo amenazó con matar a su esposa embarazada y a su hijo por nacer. La orden establecía que el cantante debería estar distanciado de su hermano al menos 100 pies de diferencia, 100 pies de distancia. Debería estar Aaron Carter, de Nick Carter, de su esposa, de él y de sus hijos y otros miembros de la familia. A confirmar la orden en su contra, en Twitter, Aaron Carter escribió que irónico, que así que mi hermano acaba de recibir una orden de restricción en mi contra, no se me puede acercar. O sea, tomó las cosas a su favor, ¿no? Fue el agresor, pero quiso distraer la atención. Aaron Carter y Nick Carter en problemas. Eso sucedió en una fecha como esta, 17 de noviembre del año 2019. Vamos con una canción de finales de los 90, una de las más destacadas de los Backstreet Boys, I Want It That Way, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when say that I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell desire the one, desire you are. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. So deep inside. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I want Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars Esta fue la primera canción de las cinco que logró ubicar la cantante Adele en el primer lugar del listado Hot 100 Billboard. Fue la primera canción, fue su primer número uno. Esta canción se ubicó en el primer puesto de Billboard Magazine a partir del 21 de mayo de 2011. La canción permaneció en el primer lugar durante 7 semanas, el tema Rolling in the Deep. The scars of your love remind me of us, they keep me. El segundo número uno de Adele ya se los voy a decir. El tercer número uno de Adele en el primer lugar del listado Billboard Magazine fue esta canción. Set Fire to the Rain alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard durante 2 semanas, desde el 4 de febrero de 2012. Set Fire to the Rain. My hands, there's no, but my knees were far too weak to stand. La cuarta canción de Adele en el primer lugar del listado Billboard de sus 5 temas números 1 fue la canción Hello, que a partir del 14 de noviembre de 2015 fue número 1 durante 10 semanas. Aquí está Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?